Aquí estamos otra vez, más viejos, pero más sabios, ¿o no? Seguimos insistiendo con 10 nuevas canciones del más acá. Vamos a dar comienzo a esta aventura musical con uno de los temas del año. El mismo proviene del nuevito álbum de Arcade Fire, y está destinado a convertirse en un hit, si ya no lo es. Se trata de Everything Now, o sea, todo ahora. Yeah. lo que empieza a sonar es el septuagenario Mick Jagger, con England Lost, una canción en donde queda manifiesta su preocupación por el Brexit y la situación actual de su país natal. Entre mi malestar y su mañana. Después de Jagger, sonó Banda de Turistas con Las Flores del Mal, de su disco Mágico Corazón Radiofónico del año 2008, sin dudas una ópera prima increíble, con grandes canciones como La Máquina Favorita, Todo Mío el Otoño y el instrumental El Asombroso Misterio de la No Materia. Tarea para la casa. Ahora se viene Fénix. Este grupo de indie francés, originario de Versalles. Te Amo es su sexto álbum, y trata sobre sus raíces latinas europeas, una versión fantástica de Italia. Un lindo disco para un atardecer primaveral, y del mismo vamos a extraer la canción titulada Teléfono. I can't sleep when you're You're in the bar playing guitar. I'm trying not to let the crowd next to me. It's so hard sometimes with a star when you have to share him with everybody. Inmediatamente después de Phoenix sonaba la impecable Elizabeth Woolready Grant, más conocida como Lana Del Rey, con Groupie Love, uno de los tracks de su álbum recientemente editado, Last for Life, que sería Lujuria por Vivir. Péguenle una escuchada porque no defrauda. Banda Los Chinos es un grupo bonaerense formado en el 2009. En el aire es un EP del 2016, compuesto de 5 canciones que son un muestrario del pop electrónico que tanto nos gusta. Y seleccionamos para vosotros el tema Isla. Bon appétit. quién soy. Todo lo que fuimos somos, todo lo que hicimos somos todo. Me olvido de vos. Y si pegadito a banda los chinos escuchábamos a Scissor Sisters con una gran versión de Comfortably Numb de Pink Floyd. Lo encuentran en su primer disco homónimo del año 2004. Barco es una banda pop integrada por Alejandro Álvarez en voz y guitarra, Francisco Álvarez en batería, Justo Scipioni en bajo y Ramiro Cremona en sintetizadores. La banda se formó a principios del 2011 y viene año tras año consolidándose como una de las grandes promesas. Muy buenas canciones integran Antes del Desmayo, un EP del 2013, que contiene 7 canciones. Una de ellas es Órbita. Atrás de barco sonaron los Fab Four, con Blue Jay Way. Se trata de una canción compuesta y cantada por Harrison, la misma integra el noveno álbum de los Beatles, o sea, Magical Mystery Tour, lanzado el 27 de noviembre de 1968. Y hemos llegado al final. Ya vieron. Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Pero antes de eso nos queda la canción número 10. En esta oportunidad le toca a la banda liderada por Barbie Recanati. De su disco del 2012, titulado Trastornados, escuchamos Esas Cosas, chao y que viva el rock and roll.